No sé qué tiene tu boca que me vuelve loco, loco. Y ese brillo de tus ojos que me atrapa poco a poco. Voy cayendo entre las redes de tu piel y tu sonrisa. Has hecho de mí.